que lo vi cantando. Lo veo todas las mañanas cuando me despierto. ¿En dónde? En una proyección que tengo en mi cuarto. Queda las 24 horas esa imagen. La imagen de Pablo. Es una demencia lo que está viendo. Sí, sí. Bueno, una demencia es lo que se está viviendo acá. Bueno, eso. ¿Dónde está media hora? Ahora estoy en Foz do Iguazú. ¿Y qué hace ahí? Estoy en la parte brasilera de Cataratas. Pero ¿qué aporta eso al Mundial? ¿Qué...? Bueno, mira, no aporta, no sé bien qué aporta, pero usted también fue enviada para traer información, ¿qué pudo pero recolectar? La tengo, querido. A ver. España se quedó afuera. Muy bien, Amelia. Le dieron una patada en el ojete. No, Amelia, ese es... Pero no es periodístico lo que está haciendo, sí, Amelia. Sí, sí, ganó el equipo de Cecilia Bolocco. Cecilia Bolocco, se cayó dos sotas. Sí, claro, ganó. Ganó Chile. ¿Cuánto ganó? 2-0. ¿Qué le pareció el partido? Con goles de... el chileno Vicuña y Martínez. Sí, un Martínez de Babel, pero no. Tapia, usted tiene Tapia. Siempre que selección chilena apunte a Tapia y Tapia le pega. No, no. Qué fue rico, Tapia. Unas tapias. Bueno, pero es raro porque jugaron en el Maracaná y ustedes ya están en... Sí, ¿qué tiene que ver? Que qué raro, qué rápido llegó de Río Janeiro a Foz do Iguazú. Sí, bueno, porque acá no hay mucho tránsito. Y bueno, vinimos para acá ahora pasar la noche y ya mañana volvemos, ¿sí? ¿Quién es? ¿A dónde? A donde haya partidos. ¿Dónde hay mañana? Ah, mañana le digo bien el fixture de los partidos. Mañana tiene tres partidos importantes también, ¿eh? A ver. Ahora juega Italia y juega Inglaterra. Colombia, Costa de Marfil. Ajá. Uruguay, Inglaterra. Y Japón, Grecia. Yo ayer hice un fixture, ¿alguien lo anotó? ¿Cómo? ¿Cómo salían los goles? Dije. Ah, es verdad. Ah, ayer dijo los pronósticos. Creo que acertó todo. Acerté todo, querido, claro. Me gané una plancha a vapor. Me decís, ¿para qué sirve? Estoy toda quemada. ¿Cómo le fue con las hamacas ayer? Porque estaba vendiendo hamacas. Bueno, vendí dos hamacas, pero las vendí bien, porque las vendí en 96 reales cada una. Muy y bien. Y las pagué acá en el 11, 14 pesos cada una. Son una porquería, Pero compran cualquier cosa, querido, como cantero que compra cualquier cosa. ¿Qué tiene que ver Cantero? Le digo, pare de meterlo a Cantero. ¿Por qué? Y porque ya no está más Cantero en Independiente. Te quiero mucho. Yo también la quiero mucho. Mejor. Al doctor Jorge Rizzo, sí. Que hasta hace una semana fue el presidente del Colegio Público de Abogados. ¿Lo conoce? ¿Colegio Público de Abogados? El Colegio Público de Abogados. ¿Pero de todos los abogados? No, de Capital. No, los que engloba la Capital Federal. Él era el presidente. Cuéntele usted, Jorge, yo no lo voy a contar. Hombre, acá el micrófono. Somos todo garca. No, pero... ¡Contame, pero, Jorge! Te cuento, 1, 2, 3, 4. Muy bien, pero escúchame. Escúchame, en la salada es más barato comprar la maca para vender. No, que se no se mueve, Jorge, por favor, imperiosamente. No sabemos cómo hacerte para ponerte un micrófono. Claro. ¡Ay, cómo me gusta el micrófono! Digo que podés comprar las hamacas en la salada que son más baratas que en 11. ¡No podés hablar ese tema! ¿Por qué? Si es un consejo que estoy dando. Porque después no sigue el programa de la salada que los queremos mucho. Por eso mismo. Escúchame, ¿y vos qué ves? ¿Sos bien entonces, presidente galáctico? No soy nada, ya me fui. ¿Y qué matufia hiciste ahí? Bueno, una sola no te puedo... No termino más de contarte. Pero te fuiste con guita, bien parado. Pero parezco Lázaro Báez, como que no te puedo decir. Pero qué bien, querido. Hay que hacer plata de donde sea, porque se viene un quilombo tremendo. Eso decía Cantero, justamente, que había que hacer plata y no podía encontrar dónde. Exacto, y que Blighty la encontró, porque ¿quién? Que Blighty encontró la plata que había dejado Cantero como feliz a Michelli en el banco. Sí, que Blighty encontró la plata el otro día que fue al Estadio Único, en realidad, pero bueno. Bueno, vos estás a favor de Cantero. Sí, lo llevé a UPA todo este tiempo. Viste que son amigos, son todos amigos los mafiosos al final. por favor. Escúcheme, ¿usted no tendría ganas de conocerlo a Jorge personalmente? ¿Cuánto? ¿Dónde estás ahora, Jorge? Estoy a UPA de Bolsa. ¿A UPA de Bolsa? Pero mirá qué lindo. Porque no hay lugar, acá en la mesa tengo que sentar a UPA. Me gusta esa imagen, ¿eh? La retrataría con crayones. Con crayones. Con crayones. Escúchame, ¿y estás casado? No, yo soy soltero eterno. ¿Qué comiste hoy al mediodía? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué no sé qué comí, no me acuerdo. No me acuerdo, una milanesa con puré me parece. Milanesa con puré. Si te tuvieses que acostar con María Leal o... Andrea Frigerio, pero Andrea Frigerio con hipo permanentemente. ¿Qué elegís? Y si es de a dos con Andrea Frigerio, si de a tres con María Leal. Bueno, me parece bien, te voy conociendo. ¿Qué factor sanguíneo sos? Positivo. ¿Positivo qué? RH. Ah, muy bien. Pero cero, ¿ah? Preguntó el factor. Bueno, ah. ¿Votaste a Menem? Por supuesto que no. ¿Y a quién votaste, por ejemplo, en el 89? En el 89, Ángelos. Ángelos, bueno. Soy un gorila. ¿Y entonces votaste a la Alianza? No, no era la Alianza. No, sí, también... no, digo después. Sí, por 2000. Supuesto. Y también lo voté a Alfonsín, soy un boludo perfecto. Me da por todos lados. Ah, está bien. ¿Qué deporte prohibirías en el país? El softball. Esa pregunta. ¿Cómo? El softball. ¿El por qué? Porque hay mucho bate ahí, viste, que ponerse los guantes. Y los guantes son para otra cosa. Hay que tener guantes blancos para hacer otras actividades. ¿Y tenés herpes? Por supuesto. Bueno. Hay una pomadita chiquita que te lo saca, fenomenal. ¿Poviral? Claro. Escúchame, ¿y compraste algo robado alguna vez? ¿Cómo no voy a comprar algo robado? Todos compramos algo robado. Pero estás siendo el candidato perfecto, ¿eh? Pero vos no comprás, dividí en la calle. Pero yo compro hasta la carne robada. Ya te dije que tenés que ir a comprar la salada, ¿eh? ¡No digas más! ¿Qué fue lo más grande que pescaste? Y a un par de amigos, pero bueno, hemos pescado mucho bicharraco. Éramos tan pobres. ¿Te acordás de cuando éramos pobres? Yo sigo siendo pobre. Vos estás lleno de plata de lo que robaste con canteres. Ay, Dios. Bueno, ¿con qué tortuga ninja te identificás para ir cerrando? No, yo tengo tortuga en casa, son tortugas comunes. Bueno, te amo, ¿eh? Chao, papá, un beso grandote. No, papá, mamá. No, querido, mamá. ¿Sabés que se me cae la saliva por acá, por la comisura de los labios? Me vuelvo loco, ¿eh? Yo las empanadas. Porque tenés las empanadas enfrente. Me excité. Te quiero mucho. Chao, papá. Chao. No me extrañes, ¿eh? Nos vemos prontito, bebé. ¿Qué momento? Las entrevistas a fondo. No sé cómo las entrevistas de Majul, ¿no? Son a fondo. ¿Cómo dijo? Sí. Se ve que son preguntas para sacar el perfil, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver con eso? Sí, claro. Para mí es una técnica... Uy. Corto y no se dio cuenta. Sí, corto. Está derrapando, pobre. Bueno, ¿qué está... tenemos hoy, Simonetti? Esto que vende. Si no se llevan las empanadas, tenemos esto, empanada, vamos a hablar de mundial, de espectáculo, bueno. Alguna pavadita. Es un programa como de costumbre, con el contenido firme, profundo, bien. Pero estaba en ese Strauche, que nuestra la mejor, la única, la indiscutida. Bueno, se quedan con la hora doble, nosotros nos despedimos mañana a las 23 con más Campanas del Infierno. Chau. En Radio Splendid. AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. El hambre que tengo, chicos, no. ¿Pero qué pasó? Está en una dieta aguerrida. Estoy en una dieta aguerrida desde el lunes. ¿La de la sopa? Yes. ¿La estás haciendo? Yes. Tengo una lija. Recién trajeron 42 empanadas. Sí. Ahí se me caía la baba, unas ganas de tirarme. Pero entonces... Pero solo a lamerlas, aunque sea, ¿viste? Tengo de... ¿Cómo voy? ¿Cómo vas? Yo qué sé. ¿Sopa? ¿Hoy qué te tocó? Yo creo que estás más deshinchado, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Sí, bueno, menos mal. Sí. Hoy me tocó... Sopa, hoy es un día relativamente tranca, porque sopa, fruta y verdura. Claro, el tercer día era... Pero la sopa es como una sopa, yo la verdad que le voy a agarrar un asco cuando termine la sopa. Sí, nunca más. Es como una sopa, me di cuenta, casi todo es... Hoy la hice de vuelta porque se me acabó la que tenía. Sí. Son 6 cebollas, 6 tomates, 2 pimientos, 2 verdes, no sé por qué tienen que ser verdes, 2 apios, 3 como cosas de apio, ¿viste? Palitos así, sí, de apio. Pero va picado el morrón, repollo. Todo lo picás todo con la cebolla, con el morrón, con el coso, todo picado, a hervirse 10 minutos. Todo junto. Todo junto, 10 minutos. Le pones la misma cantidad de agua que lo que pones más o menos. Después pones la Moulinex. Y yo mandé una mini pimer. Mini pimer, digo. Sí, exacto, le mandé todo. Y esa la podés tomar libre todos los días. Y sí. Después tenés lunes fruta, martes verdura, Y hoy todo. Y hoy fruta y verdura. Mañana viene un día rarísimo. Mañana jueves se viene. Las bananas, ¿eh? Se viene banana y. Sopa. Banana y. Sí. Banana y leche descremada. Bueno. No, ya sabía. Todo. Hola, Handel. I'm in. Llegaste, mi amor. ¿Cómo estás, Handel? ¿Bien? Ay, cansada, destruida, mostra. ¿Por qué? Estamos campaña. ¿Sabes? Yo no vi ninguna afiche, nada. ¿Dónde gastan el dinero que tanto recaudaron ustedes? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, los afiches están de modé completamente en lo que es campaña política. ¿Me parece? No, me parece, no estoy ultra asesorada. Ay, gracias, mostra, amor. Mostra amor, le dice. ¿Cómo le dice a Darío? Por favor. Es mi ciela él. Qué asco, por favor. ¿Qué le dice ciela? Es mi ciela. Yo hago esto y inmediatamente él me musicaliza como él bien sabe. Porque es un profesional que sabe. Bueno, no, el afiche para los que no saben. Sí, se va. De campañas políticas. Es más lo que te aporta en contra, mi amor, que lo que te aporta a favor. No me digas. Sí, porque a la gente le molesta mucho. Entonces, por ejemplo, ahora una fuerza política, no voy a decir el nombre. A ver. Solo voy a decir... ¿Cómo? Ah, pro. Bueno, lo dijiste vos, mi amor, bueno, no yo, sí. Mostrame, me ocupo en disimular. ¿Y qué pasa? Ellos contrataron a gente como de la Acción Poética... Que hagan lindos murales en lindos lados y abajo te pongan, vos podés sumarte al pro y eso. Sí, no es de lo que va a hacer usted entonces. No, no, yo estoy haciendo yo personalmente unas cartulinas. ¿Cómo? Unas cartulinas con brillantes y lentejuelas. Estoy cosiendo todo el día, estoy toda pinchada. ¿Pero qué es ¿Por qué cose usted, Andy? Bueno, porque Monsanto, la verdad, no largó el cheque que tenía que largar. Mira. Monsanto, te lo oficia la campaña. Sí. Usted es un empleado de Monsanto directamente. Bueno, ¿y vos, mi amor, qué? No soy empleado de Monsanto. De hecho, no soy empleado de nadie. De hecho, no veo un mango hace rato. Bueno, mira, si nos vamos a empezar a... Pero bien que para tu sopita, tenés... ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver? Mi sopita... Ay, ¿por qué eso hace...? ¿Vos te crees que el pobre hace dieta, mi amor? No, mostra vos por acomodada haces dieta. ¿Cómo acomodada? Es muy feo lo que dice. Estás acomodada. Conjugue bien el género con la persona que claro, habla. Claro, es un señor. Ay, bienvenida al siglo 2014. Sí, 2014, ¿qué es donde estamos? Un año que fue como un siglo para mí. Bueno, viene bien. Porque campaña tras campaña, coso a la mañana, voy a volantear. ¿Pero qué cose? ¿Qué es lo que cose tanto? La posición, me gusta, usted no lo puede ver el oyente, pero la posición neutra de la boca, es tipo... Como una especie de... Queda como abierto. ¿Qué pasa? La posición de neutralidad de la boca. ¿Cómo describirlo? Así como... Queda como ay, abierto. Mi amor, si cada uno se va a poner a describir... Un plan sin politaquis, ¿viste? ¿No? Así como un sí. Mira, si yo me pongo a describir tu boca... No. ¿Qué no tiene describa la nada. Boca, mi amor? Le haría un poema. Ay, por favor, ¿le haría un poema? Handel. ¿Cómo dijo? Salga del closet de una vez, Handel, dígalo. Ay, ¿cómo? Mira, vos sos una maleducada, punto uno. Por favor, Handel, punto si dos, no molesta a ninguno. Está escuchando esto mi abogada, Ana Rosenfeld. Y ella no inmediatamente le va a poner un bozal legal. No un bozal legal, Ana Rosenfeld. Sí, ella es mi abogada, mi letrada. ¿Qué es lo que cose y para qué cose tanto? Bueno, yo hago unas carpetas. ¿Qué? Para apoyar el teléfono, la pava, con la letra H. Ese es toda nuestra merchandising. ¿Y lo cose usted mismo? Ay, claro. No, a mi esposa la tengo cosiendo todo el día, no Liliana. Y a mis dos nenas, por favor, son mis ojos. No llores. Pero mira cómo tiene las manos esa mujer. A ver, Liliana... Pero mira, tiene como callos en el dedo del anular, que pobre eso es de Liliana, coser. Por favor. Está callado bueno, este dedo, Liliana. Yo la conocí, estaba así también y nadie dice nada. Pero mire cómo sangú. ¿Por qué no hacen? Habría que hacer, así como en los trabajos te hacen un preocupacional, sí. Antes de ponerse en pareja con alguien, les doy el consejo de que le hagan un chequeo porque después le endilgan a una. ¿A quién? ¿A quién? No se basta entiende. De llorar, Liliana. Ay, por qué favor. Pesada no, es, Dios me ya libra. Me encantaste a mí. Chicos, por favor. Son tremendos. Ahí está tu hija menor, Handel, hacete cargo. Esa ahí es la está luz de mis ojos. Tu hija menor, ¿cómo se llama? ¿La chiquita cómo se llama? Ella, tómela usted, Handel, tómela usted. Ay, pará, ¿cómo? Tenga en sus brazos, tenga en sus brazos. Ay, a ver. Ahí está, venga paró, acá paró, con mamá, paró. Venga con mamá. Paró, con mamá la confunde, la chica está... Ay, no, mire cómo le está haciendo eso. Handel, no la agarra. Así de los pies hay que agarrar. No la agarra de la pata, Handel, por favor. A ver cuánto pesa esta nena. ¿Cuánto va a pesar? Dame, no, Handel, se le está por... Se le va a caer. Ay, se atoró. Tomá, Liliana, ahí esta pendeja. ¡Handel! ¡Sacásela! Sí, y usted, Liliana, llévese su familia entera. Ya, lo que ha pasado anteriormente no ilustra, bajo ningún punto de vista, Handel es un hombre de familia, es un hombre que él da la vida por sus dos hijas y su esposa. No sé ni el nombre, por favor, ¿a qué quieren engañar en ese partido Por favor, lo importante no es el nombre, sino el amor que uno siente. ¿Cómo era? No me acuerdo. Manfred, termínela un poco con tanta sanata, la verdad que no es una tiene vergüenza. Sí, es muy malo lo que hace usted, Manfred, es su capa. Esto es producto... Usted cuarta la libertad, señor. No cuarto nada, Manfred, es producto suyo esto y ninguno... Ya ganamos ayer una batalla, no quiero ganar hoy otra. ¿Qué batalla ganaron? La de los fondos buitres, señor. Ay, por Dios. Por fin se hizo justicia, señor. No, qué horror. No me diga. Había que pagar. ¿Usted cree que es... usted está representando a los fondos buitres? Por pobres víctimas. Que sí, señor. Unas víctimas de... Yo estoy a favor de los de fondos la explotación del peronismo, digamos. Una ellos, víctima. Ustedes lo que no pueden ver es que esas personas pusieron el dinero cuando la Argentina no necesitaba. Ahora no quieren pagar cuando les va bien. Entonces, amigas en las malas. No, ¿es eso lo que ustedes piensan? Amiga. Amigos en las malas. ¿Por qué amigas? Te estás hablando como... Amigas el país, la Argentina, bueno, y la unión de fondos buitres. Váyanse, Manfred, me canso. Qué vergüenza. Me agota. Eso es lo que quieren hacer con nosotros, pero no podrán silenciar la libertad, señor. Me agota, Manfred, me agota. Yo no estoy... ¡Ay, qué pesada es! A mí me tiene todo el día. Sí. Menos pero mal que acá un poquito habla con ustedes, mi amor. ¿Usted le dice así de su propio vocero? No, bueno, es muy eficaz. Él nos consigue todo... encuentros, meetings, tenemos, estamos muy bien posicionados. Tenemos ganados dos ya municipios. Ah, sí. Sí, Orán, en Salta nos votan de una. ¿Y Necochea se lo está disputando al Alberto, al Adolfo? Sí, se lo está, parece que Necochea es seguro, es una tierra handeliana. Ah, mira, no me así diga, se bueno. ¿Dice handeliano? Sí, sí, me lo muestra, claro. ¿Con qué rima? Bueno, no le, no, por favor, un poco serio. Bueno, Handel, por favor le voy a pedir que aparezca después, porque tenemos que dar un... Bueno, chao. Bueno, voy a decir banana con leche, Handel. Ahí está. Mañana banana con leche. Entera. Qué feo, qué licuado. Tres, no sé, lo que quiera. Puedo comer hasta 6 bananas, mínimo 3, y toda la leche crema que quiera. Y la sopa. Y la sopa. Supongo, sí, sí. ¿Pero cuántas bananas me va a llenar, dice? No puedo creer. ¿Cuánto tiempo? Termino el domingo. Después viene un día... Viene el rebote. Pero no podés beber nada, alcohol, nada. Nada, ¿eh? Ya lo sé. Ah. Ni hablar. No, peor. Nada, parejero. Pero bueno, hay trampillas. No, peor. Sí. No, se puede comer, qué sé yo. ¿Quién sabe? ¿Quién dijo no se puede bajonear zanahoria? Él sabrá, usted sabrá. Bajonear zanahoria me parece una de las cosas más tristes que le puede pasar a una persona. Es una semana, viejo. Bueno, te felicito, de verdad. Es una semana nomás. Me pareció que de la dieta que puedo hacer... Felicito. La única que podía ser relativamente razonable. Después viene el rebote. No, después... Acá te está apostando al rebote, está apostando... Está apostando al choripán, al oeste. ¿Por qué? Al rebote, claro. Claro, no, no, yo como siempre sano. Yo estoy acostumbrado con lo sano. Le voy no a explicar que, algo. No es que dejé de comer pizza a la noche, milanesa napolitana a mediodía, y ahora de golpe estoy comiendo sopa. ¿Cómo? ¿Y cuál es la pregunta de Góngora? Si los Nakan Pop, a los que... Ah, los Nakan Pop, bueno, son... Le voy a explicar una cosa. Como licenciado en nutrición que soy. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Cuando usted... Esa dieta que él está haciendo es para bajar rápidamente y llegar al peso para un objetivo, como ser, por ejemplo, una operación. Como bien contaba Fede Simonetti el otro día. Si uno tiene que operarse, por ejemplo, tiene que bajar de peso, le dan esa dieta una semana y bajó. Bien. No es una dieta para bajar de peso y mantenerla. ¿Por qué? Porque usted lo que hace es... cambia el metabolismo. Cambia el metabolismo, le da una información a su cuerpo... Sí, le retasea comida, entonces el cuerpo se declara en emergencia. Lo sé. Cuando usted sale de esa dieta a la semana siguiente, el cuerpo conserva esa primera alarma y dice, por riesgo a que vuelva esto, empiezan a acumular de más todas las grasas que uno ingiere. Es verdad. Entonces ahí reaparece inmediatamente el flanco. El flanco es. El flanco en el dulce de leche. Sí, el flan con dulce de leche. Pero no, usted dice que no lo incorporo comiendo, lo incorporo solo... No, no, lo incorpora comiendo, o sea, pero si antes usted... Ah, lo incorpora comiendo, o sea, si yo no lo como, no aparece el flanco. Y pero vas a comer pero usted lo va a comer un poquito más. No puede pero vivir así. Pero el tema es que yo puedo, es que no, no, obvio, no voy a, primero no voy a vivir a disociada ni loco. Pero lo que sí es cuando empiezo a comer no voy a comer derecho... Claro, pero si usted se come un churrasco... La acampó con dulce de leche, no, y bueno... Bueno, pero si usted se come un churrasco... Y bueno, lo comeré con ensalada, si es lentamente. Come con ensalada, pero una su semana. cuerpo... Si antes del churrasco retenía o conservaba un 2%, como están de emergencia, retiene del churrasco un 30%. Entonces, ¿y usted sabe que voy a estar en emergencia? ¿Ya eso es así? No, su cuerpo lo declara en emergencia, no es una elección. Bueno, chicos, ahora vamos con mi abstinencia. Vamos sí. con la suya. 13 días sin fumar. Vamos, muy bien, bien, muy bien. Muy bien. Ah, pensé que Dani me iba a faltar y se fue. No, es que Dani justo se fue. Se paró. Pero, bueno, nada, no, estoy bastante bien. Me dan más ganas de fumar mi cigarrillo de la siesta que el de la noche. Que se me encantaba. Porque la siesta la... ¿Usted todos los días hace siesta? Cuando Vanessa? Puedo. ¡Qué bien! Cuando puedo. Pero era fantástico, era fumar, caía redonda y dormía 40 minutos. Ahora, si tengo 40 minutos para dormir, hasta que me duermo ya pasó el tiempo que tenía. Así que estoy un poco enojada. Hoy dudé, pero no lo fumé. ¿Y qué otra acción puede hacer para reemplazar y que le induzca al sueño? Hacer que fumo con un cigarrillo invisible. Eso lo hice. Ah, ¿lo hace? Hago así. Y estuve un rato así... jugando con la nena que fuma. Claro. Con los tacos 5 números más grandes. Y sí, no sé, me creo que sí me dormí, pero no sé si por sueño o por esta ridiculez que inventé yo. Vamos a ver, ahora me hiciste bajar una aplicación que no sirve para nada. Porque no sé si es esa, pero hay una aplicación que hace deja un amigo mío. Lo único que dice es que ahorré 50 pesos. ¿Cuánto salía? ¿Cuánto salen? 13 pesos más o menos. Claro. Me dice que ahorré 50 pesos y nada más. Y ya eso ya lo sé. No hace falta una aplicación. No, porque la aplicación te va como ordenando, te dice. Sí, por ejemplo, a los día dos meses. Uno, Stop Cigar. Ya tus llama. Pulmones tienen menos de tal cosa y además sí, te va como dando premios. Sí, te va como dando premios y te dice, bueno, ya llevas ahorrado, por ejemplo, 300 pesos. Es el rey de las privaciones. Sabe de dieta, sabe de aplicación de todo, para dejar de fumar, todo lo que sí, usted... A ver, méritos. Un día es de méritos, bueno, sí, ya lo sé. ¿Ahorré? No, todavía no. Test de seguimiento. A ver si me... ¿Qué hice? Ah, no. Me pregunto si siento depresión o tristeza. ¿La sentís? No. Bueno, muy bien. ¿Hago el test o tenemos que ir? No, hágalo, por favor. No siento. Otra pregunta. ¿Sientes irritabilidad o frustración? ¿La sientes? Leve. ¿Sientes insomnio o no? En la siesta es insomnio. ¿Querés dormir? No podés. Es verdad. ¿Sientes ansiedad o nerviosismo? Leve, pero eso depende de con quién estoy. ¿Sientes dificultad de concentración? No. ¿Sientes desasosiego o impaciencia? Es todo lo mismo. ¿Desasosiego qué vendría a ser? Y como... Definí el desasosiego. Y es como una pérdida de paciencia también. Es lo mismo. Desasosiego es como pérdida de objetivo, de ganas. No es lo mismo estar desganado que impaciente. Son casi antagónicos. O sea, debata no con Góngora. No es lo mismo. Que cada uno defienda su postura. ¿Desasosiego o impaciencia? ¿Desasosiego o impaciencia? Desasosiego para mí es alguien que no encuentra consuelo. Sosiego. Ese sería como... ¿Y pero por qué? ¿Por no fumar no voy a conseguir sosiego? Y sí, es como casi antes como... Antes te sosiegabas con fumar. Situación de angustia. No siento angustia. ¿Estás al borde del suicidio? No. ¿Sentís angustia y desesperación? No. ¿Vas de cuerpo más seguido? Sí. ¿Te gusta un poco más el tono verde que los tonos rojos? Sí. ¿Te hinchaste por países del tercer mundo en el mundial? Claro. ¿Te gustan la madera de cedro más que la madera de pino? No. ¿La natación no es tu deporte? Sí. Yo ya terminé con mi parte de ¿y qué me salió? ¿Qué me salió? No estás a punto de no dejar de fumar por sí. ¿Cómo? Eso. ¿Te quedé claro? No estás a punto de no dejar de fumar por sí. Exacto. Bueno, entonces gané. ¿Gané? Yo creo que no. Ganaste. ¿Me bajé? ¿Me gané este juego? Sí, es un empate. ¿Ganaste? Claramente un empate. Ah. Sí. Bueno, empaté. Estoy mirando que promocionan una nota de una periodista mexicana que se llama Vanessa Jupenkoten. ¿Qué dice? Nada, que de mexicano no tiene nada. Una mina rubia de ojos celestes se llama Vanessa Hoppen 48. Sí, nació en México, estamos de acuerdo, pero. Pero sí, es típico de Vanessas. Ay, las Vanessas siempre son tan rubias. ¿Vos podrías venirte a trabajar en tipo así, ¿vale? Ponele. Ay, se apaga el monitor. Se apaga el monitor. Bueno. Pero si viene fantástico, chicos. Fantástica, sí, regia. No, a ver, ¿cómo? Más así. ¿Se ve algo? ¿Más negra? No, no. Ah, se apaga cuando le doy vuelta hacia Vanessa. A ver, ¿cómo? Así, ¿ves? Vos no vas a querer que yo venga así, te lo puedo asegurar. Vale, no se me lo tira abajo, por no, favor. No, no digo abajo, yo la pero vengo chicos, promocionando, digo, no, ¿no sabés? Sabés con la mina que laburo. Y usted viene y dice... Ahí abajo yo del micro. Bueno, qué bien. No, si quieren vengo, chicos. Sí. Con bikini. ¿Quieren que venga en bikini? Yo quiero hacer la dieta de la sopa. Qué preocupado estoy con el efecto rebote que me dejaste. Porque no, claro, no puedo parar de pensar en eso. No angustias, de verdad. No, no, no, no quiero alarmar. Termino porque... la dieta y voy a comer galletitas una tras otra. No, peor, harina. De la angustia, sí. Ahí está, Góngora, otro agorero del fracaso de mi dieta. Siguen así. Si no. Quiere le explico de dónde viene todo este conocimiento que yo tengo. Pero no. A ver, ¿de dónde viene? Yo fui un niño gordo que visitaba nutricionistas. ¡No! ¡No! ¡Qué angustia! Es verdad, es fe. Muy gordo. ¿Podemos hablar del segmento niño gordo después? Después por una tanda vamos a hablar y con cortina. Terrible. Con cortina, con todo. Hoy el segundo bloque es narraciones del niño gordo. Se va a llamar así. Se va a llamar así. Mientras, el dilema. El dilema de hoy es, ¿qué preferís? Dilema mundialista, ¿eh? Ah. ¿Qué preferís? ¿Ser español o ser chileno? Es simple, simple, ¿cómo? Concreto. ¿Ser español o ser chileno? Es el dilema del día de hoy. Así, mundialista, dilema mundialista. Tiene que ver con el partido de hoy. ¿Ser español o ser ¿quién chileno? ¿Quién ganó? Es Chile. Ah, qué dejó bien. Afuera España. ¿Dejó afuera del Mundial a España? Sí. Ah, qué escándalo. Fue un escándalo. Sí, sí, sí, sí. Ay, tengo mis amigos de Chile muy contentos, seguro. Por supuesto. Pero los de España muy tristes. ¿Qué me importa? qué ganas de ver. Siempre. Ay, que hoy vino. Hace varios días está así. ¿Pero ¿eh? Qué te sentís desasosiego? Estoy desasosiegado. Es por la falta de sueño para mí. Sí. Ah, es verdad. Sí, ¿así viene pasa durmiendo poco? Muy poco. ¿Por qué? Es como el y test. Porque ahora que la señorita dejó de venir en auto, yo llego a mi casa a las 3 de la mañana. Ah. ¿Y a... ay, vos, porque usted? Señorita. Tiene que llegar a 2 y media. Si el 2 y cuarto pasa el colectivo, no, está pasando 2 y cuarto, pasando 2 y 20. Y hasta que llego se hacen 2 y 40. Y ya 20 minutos, chicos, ya 20 minutos me lo re. No bueno, den pena en la radio porque la gente se piensa que nos esperan dos minutos. Después, acá, además, otra... Ahora ya tienen tu imagen esperando sí, el bondi con 4 grados. Sí, la verdad. Además, ya te dije que te compraras una bicicleta. Comprate una bicicleta. Ah, mire, con eso no le hagas caso. Gracias, feliz, comprate la bicicleta. No te compres ninguna bicicleta. ¿Sabes la cola bárbaro que sacas? ¿Eh? Se puede ir caminando. Dice, no, no, pero tenés que atravesar el Bronx, más o menos. Tenés que pasar no, toda la zona. No, a las 2:30 de la mañana pasar toda la zona de ese parque ahí donde está... que degüellan. No, y está Mancheri ahí dando vueltas, no, un espanto. No, pues, no, di. Sí, ahí donde está ese AMSE. Bueno, por Álvarez Thomas, ahí está. Muy lindo está para caminar ahora la temperatura. Bueno, igual llegaría a la misma hora. Bueno, llego a las 3 de la mañana hasta que me duermo 3:30. Sí. Porque de acá de este programa salimos muy arriba. Muy arriba. Ah, muy arriba. Bienvenido sí al club. Y yo a las 9, 9 y media. ¿Todos los días te levantás a las 9? Sí. Es necesario por todo sí este tu baby. Sí. Ay, este chico cómo trabaja. Mira, pero vamos, ¿vos? Fede Simonetti, usted puede con la dieta, no hay rebote, no les creas a eso. ¿Quién dijo? Ah. Vero Millones. Y ella bueno, sabe de gastronomía. Sabe de gastronomía, pero no de dieta, porque no fue un niño gordo. Bueno, ya vamos a entrar en tu bloque niño gordo, basta de angustia. ¿Chileno o español? Ya, yo chileno. Yo español toda la vida. ¿Y? Bueno. Yo español. Español góngora, bueno. Hay 3 españoles, 1 chileno. ¿Quién lleva? ¿Llevo? Como quiera, el que quiera. El que quiera. Tenemos, o sea, 4017157, 4017158 los teléfonos. Y también lo pueden mandar por Facebook, facebook.com/horadoble y en el Twitter, @lahoradoble. Tande, ya volvemos. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces?

Bueno, hay mensajes, respecto del dilema del día de hoy. Nadia Nardu nos dice, quiere ser chilena. Así que vamos 4-2. 3-2. Vamos 2-4, porque también llamó Julio de Palomar. ¿Y qué quiere, español? Español, porque así después se puede sacar el pasaporte, la visa, y le da muchos beneficios. Y mira, Eliana de la Casa nos dice, felicitaciones Vanessa Strauch por su logro. Ay, gracias. En cuanto al dilema mundialero, zetas, así como me duermo. Muy bien, porque no le importa, como a mí. No, bueno, responden algo. Si quieres ganarse un kilo de helado de Cadore, que es un flor de helado, kilo gratis, por no hacer nada, por mandar un tuit de mierda, pónganse las pilas. Que se quejan tanto con el mundial. Es uno de los pocos lugares donde no domina Estados Unidos. Es uno de los pocos lugares. El fútbol es uno de los pocos lugares que no están regidos por el imperialismo. Es por los Estados Unidos que nos oprimen. Sí, claro. Una empanada. Viva. ¡No! ¿Quién dijo eso? Mirá qué empanada tan rica. Pará, dilema. 4017157, 4017158, arroba Hora Doble en el Twitter y facebook.com/Hora Doble, es con H. Y ahora sí, vamos a un nuevo segmento. Recuerdo de un niño gordo. Sí. Con el dolor, con la angustia de siempre, con las privaciones múltiples. Me imagino. A temprana edad. Él pudo convertirse en un hombre y hoy nos cuenta su testimonio. Y las burlas de sus amigos, seguro. El bullying. ¿Cómo estás, Martín? Bien. ¿Vos fuiste gordo? Fui gordo. ¿Muy gordo? Y para ser niño era niño gordo. ¿Cuánto pesabas, Martín? Realmente no recuerdo los números, pero lo complejo era conseguirme ropa. Ah. ¿Era complejo conseguirte ropa? Ese es el problema del niño. Flor de gordura, Martín. Que lo visten como señor. Porque las marcas de ropa de niños, que en aquel entonces era Coniglio, no sé si seguirá existiendo. No sé, no lo sé. Oshkosh, que sí existe. Sí. ¿No tenían de tu talle? No tenían de mi talle. Qué tragedia. Qué terrible. Entonces me vestían con un chemea. No, no. ¿Y qué eras, Troilo? Era Troilo. Era como el niño. Ese es lo peor del niño. Qué triste recuerdo. Que lo vi, que ya entras en un mundo en donde... Es como cuando entras al juego que te van como... te subsiguen un montón de munditos oscuros feos. Claro, es un camino de ida. Camino de entras ida. A la adultez sin quererlo, ¿no? Entras a la adultez sin quererlo. Quiero jugar. Ya no hay espacio para vos en los juegos. No salí de acá, gordo. El gordo al arco. El gordo al arco te tocó. ¿Sufriste el gordo al arco? Y yo crecí mientras corría 1-2-3 out con gordo al agua. Que había un segmento que tiraban un gordo al agua. Sí. Y el gordo que más agua sacaba ganaba. ¡Qué horror! En un programa. Un 2-3 out era. Sí, sí. Conducido por Matías Martín. En mi colegio había natación. Que hoy se las da de progre. ¡Ay, no! ¡No! No. Ay, justo cuando daban ese programa. Así que gordo al agua era moneda corriente. No, no Martín. ¿Lo tiraban de prepo al agua? Yo, en realidad, voy a decir la verdad. Yo era bastante buleador, por lo cual no se me atrevían tanto a bulearme. Pero yo era gordo patotero. No. Yo era un gordo patotero. Ah, mire. No me digan, no se achicaba. Qué gordijo de puta. No, pero no era de trompadas. Se merecía todo, claro. Se me lo merecía. Sí, sí, ¿qué era hacía, un... por ejemplo? No, era bastante malo. No se achicaba. No me achicaba. ¿Y sus padres qué decían antes? Mis padres estaban preocupadísimos. No me digas. Ellos también, tampoco es que estaban en su peso ideal, ¿no? O sea, pero bueno. ¿Sus padres son gordos? Sí. No. Son gordos, ¿cómo no? ¿Qué tipo de gordura tienen? Y una gordura simpática, no una gordura mórbida. Una gordura simpática. ¿Pero de hombre grande o gordura de...? Responde al tipo de vida que llevan. Son muy festivos, les gusta mucho la reunión social, la chupindanga. Todos los días, por lo menos 4 veces por semana, tienen eso. Ah, mirá. Entonces es como que siempre están como en la jarana. Como en una Navidad permanente. Sí, En estado de Navidad es muy difícil vivir. Mi madre, muy fanática de la cocina... De la cocina, así como... ¿Hay líbido puesto en la comida? ¿Ese? Muchísimo, claro, muchísimo. Claro. Muchísimo líbido puesto en la comida. Es una pareja fabulosa. ¿Mis padres? Sí. Sí, es una pareja hace 10 años... No, 6 años que hacen terapia de pareja. Ah, mire. ¿Y? ¿Les funciona? Les funciona. Les funciona, sí, les ha funcionado. Yo tengo que volver a... ¿Son amantes de las terapias en general en su familia? Sí, porque digo, mandaban a usted a una terapia... En un momento se evaluó la posibilidad de tener una terapeuta cama adentro. Para todos. Ah, mire. Sí, no, bueno. Pero bueno. Siga con sus relatos del niño gordo, por favor. Creo que hay un denominador común en el niño gordo. A ver. Que me gustaría que, si algún oyente se siente identificado con hablar, esto... Hablar, ¿no? Porque esto llama es y nos cuente también. Porque que yo creo que... a decir, sí. Yo fui niño gordo. Asociado sí. al niño gordo está la abuela. Ah. No hay niño gordo si no hay abuela. Ah, acabáramos, ¿cómo decir? Acabáramos. Sí, acabáramos. Sí. Donde haya un niño gordo... Escarben un poco y detrás hay una abuela. Ahí entró esas la... abuelas que cocinan para generar calor, ese calor de la madre que trabaja y el padre que también trabaja para dar una mejor ubicación en la vida, en la posición social, y la abuela cocina. Y siempre dice, él no debe pagar el sacrificio del resto, entonces dice, lo sobreprotege. Al claro. Niño. Sobreprotege al niño. Su abuela lo sobreprotegió. Engordándolo. Yo ¿no? a las dos abuelas me sobreprotegieron. Claro. Claro, qué tremendo. ¿Qué le daban de comer como loco? Mi abuela, por ejemplo, esto es real, real. Yo iba a natación para ser buleado con gordo al agua. Sí. Y cuando salía, mi abuela me llevaba al buffet del lugar. Sí. Y me pedía, por deseo mío, supongo, un submarino y una croqueta de papa. Pero después que va a natación para adelgazar. Submarino y croqueta de papa. Sí. ¿Pero ¿a qué edad por eso? De papa con y submarino? Corrían los 8. Es como la dieta de Simonetti. Es un asco. 9. Lo había caído en submarino y croqueta de papa. 8-9. No me diga, por favor, que metía la croqueta en el submarino. No, no, no, no hacía eso. Pero además. ¿Era primero la croqueta y después el submarino? ¿Como o postre? Todo en conjunto. Yo creo que todo en conjunto. Y era muy frecuente. Y ella, claro, ella, mis faltas en el colegio. ¿Ella era rusa? ¿Descendiente ruso? No, italiana. No, yo qué sé, su apellido es Requimusi, pero por ahí era la abuela materna. Bueno, pero se me ven la cuando en el... Bueno, qué sé yo. Eso es muy de la guerra, ¿no? Muy Papa de la guerra. Claro, Papa no con Squeak. Esa se va a llamar su, bueno, pero su la, autobiografía. La inmigración italiana tampoco es que la pasó tan bien. No. Para igual no. Ella no era italiana, estoy mintiendo. Tampoco era italiana, como descendiente era. Argentino. O sea, nacieron acá. Ok. Nacieron acá. Siempre es importante saberlo. Sí, continúo, ¿eh? Por favor, sí, por favor, le vengo pidiendo. Desgarrador. Desgárrenos con algo más duro. ¿Cuál es lo más? Háganos llorar. Mira, Vanessa. Ah, llore, no, Vanessa. Yo tenía mucha no, falta. Cuéntenos de esa chiquilina que nunca le dio marilla. Debe haber una compañerita que usted miraba de lejos deseando que ella pose sus ojos sobre usted. Y nada, porque era no sé gordo. Si, yo creo que era más pequeño para estar tan sexualizado y tan... Pero enamoradísimo. Fue entre los 8 y los 10, 11, porque ya cuando... ¿Fueron 2 años nomás? No, 3. Pero bravo. ¿Cuánto pesaba cuando mire, nació? Yo creo ya que el origen de mi obesidad... En este estudio. Usted discúlpeme, pero le voy a bajar no el está aire. Apagado, está apagado, señor Simonelli. Ah, mira. Sí. Ah, la puerta. Sí. Yo la creo que... Mira, que sí, que hace frío. Ah, sí, sí, sí. En sí, la sí, dieta sí. De, se me fue corriendo al baño ahora. Fue como... a comer escondidas para mí. No, está como loco. Es la... Pobrecito. Es esa sopa. Es la sopa que la está haciendo con soda porque no consiguió agua mineral. ¿Estás bien? Hace frío. Ahí volvió, sí. Continúo. Esto es desgarrador, me está llenando los ojos de lágrimas. ¿No se está durmiendo el público qué con los oyentes con este? Para nada, que para nada. Lo que pasa que... Porque está cuando deja la puerta abierta, entra desde la calle. Para nada, al contrario. Pero usted tiene que apuntar más al golpe bajo. Claro, no se está concentrando reality, en eso. Vamos. No le pegaron con toalla, le gritaron gordo, no, gordo. No, porque no pasaba por ahí. Al final comía como lo más bien, los padres lo trataban. ¿Dónde está el drama de este niño gordo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el drama de este niño? El origen de la gordura. ¿Cuál era el origen? ¿Cómo? Fui hijo único hasta los 7 años. Sí. Momento en que mi protagonismo es interrumpido por mi hermano. Y comienza un atraco de comida que se detiene recién en el cambio hormonal de los 12-13. Ahí va, sí. Ahí va. ¿Con qué se atracaba de comida? Sí. Con lo que les cuento, por ejemplo... Papa con Nesquik. Papa con Nesquik. También... Contextualicémonos un poco, ¿no? ¿Qué? Esto eran los 90. Sí. Yo iba a un colegio... Mucha cosa de importada. Mucha cosa importada. Mucho conocido importado. De gente que relativamente estaba bien. ¿Cuál? ¿Qué colegio fue? Alas, Palomar. Ajá. Suena fundación. Suena. Sí. Y ahí nomás era moneda corriente para mí porque un compañerito me invitaba los domingos a rodicio. Ah, qué bien. Lunes y martes era falta clavada por la patada al hígado que tenía. ¿Pero por qué se mataba? Me mataba porque... Porque era libre. Era libre. Era libre, entonces comía y no volvía. Casi que... me arrastraba. Tengo mi voucher de rodicio todavía. Vamos. Tengo que ir. Bueno, entonces, desde que nació su hermano, una tristeza ganó su corazón y los celos hizo comer. Y el rodicio, que su madre, cuando veía que todos los lunes no podía pararse del dolor de estómago, ¿no le lo dejaba seguir yendo? ¿Hubo un descuido de parte de su madre? Y es posible, es difícil juzgar con el tiempo que uno cómo hubiesen sido las cosas de una manera distinta. Yo creo que faltaba un límite. Para mí es ahí. Facilísimo, lo hago todo el tiempo. Se llama resentimiento. Pero usted, porque es muy alemana, entonces el límite lo tiene a la mano. Sí, es verdad. En cambio, en mi familia más italiana. Alemana, la mano. El límite. Sí, sí. A mí me faltaba ese límite, decir, bueno, basta. Claro. Porque además, también he ido a nutricionistas. No fui a esa parte. Eso nada, eso nos faltaba. ¿Por qué le dice esas cosas a Federico que se angustia? Sí, yo no me angustio de antemano. Con el esfuerzo que está haciendo para terminar hasta el domingo. No estoy haciendo gran esfuerzo. La verdad que no tengo nada. No tengo gran esfuerzo. ¿Ah, no? No tengo tanto hambre. No. Creo que tengo mal humor, pero... Y si veo unas empanadas me dan ganas de comer, pero si no... Sí. No, la comida del gato no me dan ganas de comer, no. Ah, bueno. ¿Por qué le dijo eso a... Comí alguna vez la comida del gato, probé la comida del gato. Básicamente saladita. No la probé ahora. No me diga la hora que la probó. Sí, okay. Dígame. ¿Por qué le dice esas cosas a Federico? Porque sé lo que pasa. ¿Usted fue a nutricionistas? Yo fui a nutricionistas. Pero eso es cuando uno prolonga a lo largo del tiempo un cambio metabólico. No, en una semana en teoría no pasa nada. Eso está como... ¿Usted ya hizo esta dieta de Simonetti? No, pero me la pasó un amigo que la hace una vez por año. ¿Y le va bien? Sí. Bueno. Porque me explicaba, es más, incluso lo hablé con mi psicólogo que se especializaba en trastornos alimenticios. Sí. Y me dijo, son una mierda esas dietas, pero si la haces una semana no pasa nada. Si la haces cosas es muy grave, si la haces más tiempo. Bueno. Es anorexia. Es muy grave. No, te puede llevar a desnutrición o otro tipo de cosas. Pero bueno. A la locura. Acá tengo el agorero de mi fracaso. Sí. Que es el señor Martín Requimos. Según él tiene... Así que yo vuelvo y cada vez que coma un caramelo Sugus, el 100% no lo voy a digerir, porque el cuerpo se declaró en estado de emergencia permanente. No digo que el 100%. De asamblea y movilización, tengo el cuerpo declarado. Por eso en muchas dietas dicen coman cada 2 horas. Claro, exactamente. Para que el cuerpo no entienda que tiene que acumular de más. Ah, pero yo estoy comiendo bastante seguido, ¿eh? Por eso. Pero no lo que necesita su cuerpo. No tiene proteínas, por ejemplo. Hasta tengo ahora, proteína. Hace 3 días que no incorporo proteína. Mañana tengo proteína. Bueno, mañana ya. Pero sí azúcar. Con la fruta tuve azúcar. Bueno, sí, también tiene líquido, pero no reemplaza la proteína. No tiene harina. No, proteína. Tengo bocha de proteína el viernes. Bueno, bocha de... Por eso es una disociada. Sí, claro. Se llama disociada. Sí. Bueno, se ve que su psicólogo y yo estamos equivocados. Usted continúe con eso. No, me dijo disociada. ¿Por qué? Ah, me dijo, es peligroso mantener, son una mierda esas dietas. Arrancó diciendo eso. Dura una... Pero si una semana no pasa nada, me dijo. Dura una semana, yo el lunes estoy comiendo normal. Bueno, está bien. Eso decía yo a los 7. ¿Qué, cómo le iba con las nutricionistas a los 7? Tenía una nutricionista que me sentaba, sí, y me decía, hacer dieta, esa frase me quedó clavada, es como ordenar el placar. Y yo a los 7 años, ¿qué nunca carajo ordenaba, sabía lo que era ordenar un placar? En mi vida había ordenado un placar. Me hacía una analogía que iba directamente al tacho. Claro. Acto seguido a ello, me decía, vamos a probar los frutos secos. Ella venía con un carrito, ajá, lleno de frascos con distintos frutos, qué sé yo, y me por decía, ejemplo, probá qué rico que es esto, qué sé yo, un higo. Ajá. Yo le decía, sí, todo que sí, porque... No me, que, bueno, me quería ir más que nada. Sí. Ah, tengo una puerta que abrir hermosa. Por ejemplo. ¿Está preparado para eso? Porque luego ya veo que... Sí, estoy preparado. Estoy muchos preparado, años de terapia y después volvemos a unas cosas medias dolorosas. Hermoso esto. Eso es hermoso lo que les voy a contar. A ver. Resulta que me llevan al dentista porque me dicen, este chico necesita aparatos. Sí. Imagínese, además de gordo. Sí. Lentes usaba también. ¿Zapatos ortopédicos se los ahorró? Sí, los usé. Ah, yo también. y espaldera usé también. Para corregir la postura. Sí. Ay, no, no, no, es el cuello. Era una tentación de bullying caminante. Menos mal era que un bullying carácter violento. Porque... Claro, no. Si no, gordo con aparatos, espaldera y zapatos. ¿Sabes que le faltaba ese que hundía las rodillas? ¿Se acuerdan que eso que era como un palo? Sí. Que se sabe mucho que entre las rodillas le faltaba ese. Por eso tiene esa personalidad fantástica. Sí, esa encantadora personalidad. Claro. Tuvo que zafar por algún lado. Claro. ¿Qué pasó con ese... dentista? Si Moretti va a morir, vayan buscando reemplazo, dice Guido. La gente está preocupada. Muy preocupada, muy preocupada. Entonces, cuando me llevan al dentista y dice, este señorito necesita aparatos, el dentista dice, no, lo que le pasa es que está tragando mal. ¿Cómo? Mándelo a una fonoaudióloga, a que le enseñe a tragar. Te enseña a tragar. Me sientan con una fonía. Ay, chiquito, ¿cuántas horas en los en distintos especialistas? Sí, sí, sí. Todas especiales. Era como un experimento de la NASA. Claro. Una fonoaudióloga. Qué paciencia a tus padres. Me llevan una fonoaudióloga. Yo te encierro en el tire. Que nunca yo más. Iba con un cuadernito. Sí. Y el problema que tenía es que ella me decía, bueno, para la semana que viene necesito que traigas galletitas para el ejercicio. Para comer ahí. Para comer más, ahí. Más, todavía el gordo. Y yo no podía por la dieta. Entonces ella tenía que adaptar los ejercicios de foniatría a mi gordura. No. Entonces lo hacía con yogur light, por ejemplo. Pero me decía, claro, no es lo mismo. No podés formar el bolo alimenticio con yogur light. Y qué difícil para ella también. Qué angustia. Para mí, soportar eso. Bueno, sí. ¿Y qué, te da yogurcito con una cucharita? Sí. Qué feo. Feo. ¿Y cómo era el ejercicio, por ejemplo? ¿Trague? Trague, no, el ejercicio es, por ejemplo, pero obviamente tragaba ellos mal, insisten, no, tragaba como cualquier otra persona. Claro, es un, ¿qué es eso? Tragaba como cualquier otra persona, pero lo que pasa es que ellos, o sea, obviamente también tienen que vivir de algo, entonces te quieren hacer como la perfección de lo que ellos hacen. Sí. Entonces, el nutricionista quiere que comas perfectamente como se debería. El fonoaudiólogo que tragues perfectamente como... Y nadie mastica 22 veces, no, como claro, te hacía masticar esa persona. Claro, claro. Y respirar en el medio, hacer una bola. ¡Ay, qué plomazo! Hacer una bola con la... Si tuviese algo comestible, le explico todo lo que... Sí. Luego de eso se hace una bola, al parecer, para tragar bien, yo dicen hago, los foniatras. Yo agarro este papel y lo yo te voy a hacer el... Vos explícame lo que hay que hacer. Dale. Pero lo tenés que tragar, ¿eh? Bueno. Sí, voy a Vanessa, hacer. Como la famosa come papel de... Bien, claro. Una vez con ese papel... No, Vanessa. Wow, buscamos. Ahora, Vanessa, masticalo 22 veces. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Vanessa está comiendo diario, que es muy similar a la milanesa. Vanessa va por la cinco. Vanessa es una cosa que está haciendo. Seis, siete, ocho. Vanessa es un espanto. No es bueno que lo practique con papel, Vanessa. En el medio había que frenarse y respirar. Eso es lo que te... Sí, sí, para hacerlo de independiente. Bueno, una vez que llegó a las 22, sí. Hace un bolo, una pequeña bola, y que la lengua lo que hace es aplastar el bolo contra el paladar de arriba y ahí se desliza sola la comida. Así uno traga. Nadie come así. Nadie come así. Obvio que nadie come así. Pero a mí me hacían sentarme los sábados a la mañana... Con esa señora que me hacía hacer esas cosas. Tragar de esa manera, respirar. Un médico a la izquierda. Bajalo con Vanessa. Vanessa, por favor, dejá. Vanessa estaría comiendo papel. Sí, pero Vanessa. ¿Te lo comiste? Sí. ¿Qué tal te cayó? Fantástico. ¿De qué suplemento era? De espectáculos. ¿Podemos asegurar que te tragas los espectáculos? Sí, me traigo los espectáculos. Muy bien. Bueno, y así fue, esa fue mi... Infancia de mierda. Infancia. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. Pará,

Dramático el testimonio de los penequinis, ¿eh? Pero... Sí, acá Darían está recordando del nuevo modelo de penequinis. Pero mi hijo le dice, chicos, me tengo que ir a dormir y no puedo dejar de escucharlos. Ay, ver, ay, los amor. Quiero fuerte. Martín, qué historia desgarradora. Decía algo, basura. Te quiero mucho. Muy bien, eso no parecido. Pablo, chicos, ¿uno va a comprar el penequini? ¿Vas a poner una foto para verla? Sí, ahora... Perdón. Un segundo, los tres estamos. ¿Qué pasa, Vanessa? Dale agua. Agua. Dijo a la derecha. Toma, Vanessa. Es el diario. Toma, Vanessa, toma un poquito de agua. Quiero agua, no me gusta. ¿No le gusta el agua? No. No bebe agua, Vanessa. Solamente licores fuertes. ¿No bebe agua, en serio? El que no te está cayendo potente. Toma un mate. Yo tengo la posibilidad de hacer un programa de radio en la mañana con Vanessa. Todo el mate que ganó el premio más feo de la ciudad de La Plata. Qué lindo ese momento, tomar mate mientras hace el programa de radio. Acá no lo tenemos porque, bueno, obviamente nadie se duerme. ¿Se puede tomar mate de noche? No, podemos dormir después. No te puedes dormir. Ah, no te puedes dormir ustedes. Bueno, Pablo McFlynn dice, los 33 estamos muy bien, la opción B, chileno. No por triunfalista, sino por fatalista, huevón. O sea que, ¿cuánto va? ¿Cuánto estamos? Vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3. Yo siento que me está afanando, pero bueno, en fin. No, va ganando Español por 1. Muy bien. Bueno, ¿Cómo estarán Penequini, esos 33? ¿Se llama? ¿Cómo estarán esos 33 chilenos, pobrecitos? Los mineros. Los mineritos. Bien. Algunos hizo famoso, algo. Se llenaron de guita. ¿Viste que después? Estas son las fotos. Que ¿usted quería fotos de Penequini? Quiero fotos de Penequini. ¡Penequini, Penequini! Son fuertes, ¿eh? Son fuertes. ¿A dónde ustedes agarra? Es para gente muy homosexual. Sí, bueno, pero no entiendo bien a dónde agarra. Sí, yo tampoco, pero me parece. Debe dar la vuelta. Da la vuelta, da la vuelta. Debe dar la vuelta y vuelve al mismo lugar. Claro. Claro, entra por un cachete. Claro, medio conchero. Es como un conchero hacia el costado. Es como un conchero. Que en lo que se basa es en la... en la rigidez de las bolas, digamos, claro, porque sí. ni bien se te mueve un poco. Traje este diseño. Pero mira, mira la foto, Vanessa, por favor. ¿De qué se va a hacer la rigidez de las bolas? Pero no creo que un diseñador. Pero es que dice, fíjate. Eso no está hecho por pero no puedo girar el monitor, por favor. Pero ya sé, fíjate. Hay una opción. Ahí está. Sí. Mira. Conchirito. ¿Cómo? Sí, un concherito. Un pijerito así. Permiso, miren lo que me traje. ¡Ándelo! ¡No! ¡Te compraste miren, uno! Miren, en distintos tonos, distintos colores. ¡Ándel, por favor! Vayan mirando. ¿Eh? No. ¡Ay, no, esta gracia! Gracias. Todos con perejil, ¿no? ¡Todos con perejil! No, ¡adelante, no, mostras! No, ¡ay, con perejil! Les hice poner uno a cada uno. Mira, con la H, no, con la A. Les voy a ir mostrando. Para cada una me basé en un concepto ultra distinto. Para Taylor me basé en lo que es la fusión de la jungla con la música. ¡No! Como pueden ver, tiene, está hecho de cañas de bambú, su penequini, y atrás tiene, le puse esos juncos colgando como si fuese la cola de una novia del penequini. Gracias, Taylor. Pasá, System. No, no, sí, no, ay, System, no. Se le corrió, no. Se le corrió. Agarralo un poquito. Si te veo un buen... Para no, System no. Me basé en un diseño de la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa. Como pueden ver, tiene mucha puntilla. Está todo muy trabajado con 14.000 hilos distintos. No. Ese penequini, Tanto, de tanto detalle, muy chiquitito. Es muy al tono, gracias. Eso System, horrible. Da una vueltita. ¡Ah, ¡oh, ya! ¡Otra! ¡Ay, sí! ¡Ay, pero mira. ¿Qué pasó en esta? Nada, nada. Pasá, por favor, McCowens. ¡McCowens! ¡Qué lindo que es ¡qué noventa! ¡McCowens hace su ingreso! ¡La marca B de Chemea! ¡Qué pasa! Entra McCowens, para él me basé en la estética clown, ¿sí? Fíjense cómo es, como una nariz de payasito que él tiene. Y atrás, si uno lo ve, hace la vertical. No, se le va a salir. No, se le va no, no, se mira, va mira, salir. Puntualmente se esto. Le, se le va a salir. ¿Ves? Es la sonrisa de un payaso. Claro. El penequini se convierte, mi amor, en un payaso. Bueno. Gracias, McCowens. Me ponen ojotas, McCowens, qué rico. Pasa por favor adelante, Tibelius. Tibelius, por 8. Muy bueno, no. Por 8, así es, para contrastar con él. Hola, Tibelius. Ahí está, Tibelius. Ay, qué. ¡Dios me libre! ¿Qué le pasa? Él es ecologic. El modelo que elegí es para él. Todo lo posible. Es todo con materiales que se desintegran en media hora. Váyanse rápido. Como Tibelius, no, váyanse rápido. Está hecho con pororo y galletas de arroz. ¡Qué asco, por favor! Todas bien maceradas con agua, pero si él suda a la media hora se desintegra. ¡Ay, es un asco! Así que ponelo a saltar, Tibelius. No. Le pido adelante. Yo falta, corto, ya basta de motorcito. Bueno, tengo 10, 12 semanas más que no, se las puedo... redondeá, guardate, vos llevate, andate. Bueno, no te andate, Tibelius, andate, System, basta. Fuera. Bueno. No te preocupes, tú. Basta ustedes con la música, basta. No te pongas. ¿Qué es tu tos, Vanessa? Y porque dejé de fumar. Se está limpiando su cuerpo, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo podamos. No sé, me parece que fumo toso a los horarios en que solía fumar. Yo solo fumaba a la noche. Entonces, a la hora que viene el corte que yo iba a fumar, toso. Tose. Es así. Cuando en vez de reemplazo una tos por un cigarrillo, qué saludable. Muy bueno. De veras, creo que es eso, ¿eh? Puede ser, sí, es común. Sí, eso. Tendría que hacerme... Viste que hay muchos retiros, spas, para gente que está estresado, que necesita dejar una adicción. Voy a hacer uno. Un deporte necesito. ¿Un deporte? Déjame no le gusta ninguno. Poco. ¿No? Hago el amor. ¿Fútbol femenino? Sí, salvajemente, así como deportivamente. ¿Cuántas calorías quemas en el amor? Un montón, pero para más de 20 minutos tenés. ¿Eh? Para. Sí. Los ejercicios físicos más de 20 minutos empiezan a quemar. Ah, pensé que hacer el amor más de 20 minutos. No. Hacer el amor. ¿Queréis saber cuánto? ¿Cuántas calorías ya? Este es Google. A ver, averiguar. Radio Google. Sí, porque quiero... No, deporte no. Yo no. Yo feo. ¿Cuántas? Mira, que hay mil millones. ¿Cuántas calorías? Quema, yo digo que pones quema y ya te pones a hacer el amor, ¿eh? Quema. No, corriendo con Insanity, un beso, Zumba. Un beso, a ver, un beso. En Zumba, dice. En Zunga será. Quema la natación, el cerebro, yoga, el correr. El sec, el S pone. El ese. Pero depende también del compañero, de lo gaucho que sea. Hacer el amor. De las ganas que tenga uno de irse a hacer otra cosa. O de las ganas que tenga el caballero de quedarse un rato. ¿Cuántas calorías se queman durante el sexo? Esto es así. Men's Health. Nos dice. Men's Health. Te... 100 calorías en una sesión promedio de sexo. Mientras que la mujer solo gasta 69. ¡Ja, ja, 69! ¡Qué casualidad! Calma. ¿Sin calorías, tipo, tanto lío? Un encuentro típico dura unos 95 minutos. Desde el inicio de los juegos previos. Desde el inicio de los juegos previos hasta el fin. ¿Cuánto? Desde el inicio de los juegos previos. Alguien hace juegos previos. Los juegos del hambre. Ahí. De los juegos del hambre. Los tiempos varían entre 10 y 57 minutos. Quiero comer un bife. Bueno, mientras más tiempo dure, pues se quema más calorías. Bueno, eso es una verdad de perogrullo. Bueno, perogrullo. No, y también cómo uno se mueva. También que haga uno en el sexo. Porque no es la misma persona que va abajo, patita cruzada. Patita cruzada, manito cada uno. Yo te espero abajo, no, esa no creo que claro, funcione. Claro, no, por eso. Dale, dale, sudá gorda, sudá, viste. Sí. Claro. ¿Y por qué eso? Porque le falta el romanticismo. Pero sí, claro, pero por eso vivo. No, no estoy diciendo que yo haga eso. ¿A quién se refiere, además? No, estoy hablando del mal. ¿Con quién se refiere? Estoy hablando de gente cruel y mala. Bueno, bien. ¿Vamos a reemplazar a Maldonado o no? Sí, sí, reemplacémoslo hoy. Temporariamente. Porque ¿qué les interesa, chicos, más? Yo no tengo tele, necesito saber qué pasó en el espectáculo. ¿Qué les interesa más? Le aclaramos a la gente que nuestro columnista estrella, Gabriel Maldonado, sí, de espectáculos. Pasó parte de enfermo. Sí, sí, de modo y que parte hay un vacío. De me levanto temprano, un doble parte. O sea, dos partes raro. Pasó. Sí, ni siquiera se puso de acuerdo. Sí. Así que lo vamos a reemplazar como podemos. Claro, bueno, pero. Handel, usted aporte lo que pueda. Ay, mi amor, obvio. Está triste que no vino Maldonado. ¿Qué prefieres? Sí. Les tiro tips. Dale. Se filtraron una foto de Cindy Crawford desnuda y sin Photoshop. Bárbaro, no, no, me porque encanta. Eso es solamente ¿qué para dijo nosotros? Luis Ventura sobre su salida de intrusos? Me encanta. El reencuentro de Nazarena Vélez con Gerardo Sofovich. ¡Dame Nazarena! David Bisbal confirmó su romance con la China Suárez. ¡Bisbal, te quiero! Yo quiero. Me parece el más interesante. Bisbal. Sí. Melanie Griffith borró toda huella de Antonio Banderas. No, yo prefiero. Yo ordenaría internacional y después nacional. No, o como dame quiera. Un nacional, dame un Ventura. Un Ventura. Ventura, Ventura. Ventura, te quiero. El periodista, ahí está, aseguró que no sabe. No sabe si seguirá en la profesión. Luis Ventura rompió el silencio sobre su desvinculación al programa Intrusos. Bueno. Luego de que se confirmara la paternidad de su hijo extramatrimonial, fruto de su relación con Fabiana Liuzzi. En diálogo a la revista Pronto, ni siquiera la revista Paparazzi, que era de él. Claro. ¿No? Ya no es más, ¿eh? Yo no sé. No se lo rajan de todos lados, lo rajan del ascensor. ¡Bájese, Ventura! Para mí que sorprendió con una posible decisión de no sé si voy a seguir en la actividad. Vamos a ver. No, Dios quiere. Es algo que hoy me lo empiezo a plantear. No sé lo que contó Jorge al aire, pero todo lo que diga él está bien y será la palabra, porque es mi amigo. Más allá de que yo pueda estar de acuerdo o no, él es mi amigo y lo voy a respetar. No es tu amigo, Ventura. No es tu amigo, te rajó. Dice que sí. Además, él fue quien me trajo a Intrusos y tiene la facultad y derecho de pedirme que no tenga que seguir más en el programa. Dice que quedará entre cuatro paredes la conversación que tuve con Real. No es verdad, Real. Un yo día creo que de no bajo tiene rating, sabes cómo cuenta todo. Para mí es súper rating, ¿eh? No, pero digo, dice que está que Real no va a contar nada. Un día que tenga bajo rating se pone a contar lo que habla con el todo. Amigo y te cuenta todo. Vende todo. Vende todo. Esa gente no tiene códigos. Ni amigos. Dice, no. Cuando le consultaron si la paternidad tuvo que ver con su salida del ciclo, que casualmente se dio al día siguiente. ¿Y a vos? Él dice, yo creo que no tiene nada que ver con eso. En Intrusos han pasado cosas peores. Cuando se cierran ciclos muy queridos en los que han dejado, uno ha dejado el alma y por supuesto que en algún lugar se va a extrañar. El horario, el hábito de almorzar tarde. A lo mejor empezaré a ordenar algunos horarios. No llores. Estoy en permanente comunicación con todos los médicos por el tema del recién nacido. Ahora me tengo que ir a buscar. ¿Secreto verdadero se refiere a su bebé recién nacido también? Él tiene un bebé recién nacido ahora. Pero claro ese bebé. Es el de ADN. Ahora tengo que ir a buscar el ADN de Antonito a Córdoba. Y voy a ir con mis hijos y con mi nuera posiblemente. con su nuera. ¿Qué lana de jorobada, la nuera? ¿Qué quiere viajar gratis? ¿Qué tiene que ir con él? Está todo incluido, vamos. No, yo voy. No quiero, estás aburrido. Llévate a Susana. Llévate a Susana, por Dios, que me tiene podrido, le dice el hijo. ¿Qué tiene que hacer la nuera ahí? A sacar fotos. Pero Estelita no va a ir. No, a mí me parece que lo echaron porque no dijo algo sobre un aborto o algo, se le fue la palanga a la aventura. Él había dicho. A mí me suena que es por eso. No, ¿cómo era la parada? ¿Alguien se acuerda cómo era? Él había dicho... Que ella se negó a hacer un aborto. Que le pidió así... Y ella, sí. Ah, dijo eso, sí. Dijo, se hizo aborto con otros famosos. O sea, había dicho, sí, que sí. Pero es que la gente no escucha. ¿Por qué no se lo quiso hacer conmigo? ¿Por qué no se lo quiso hacer conmigo? Pero sí se lo hizo con otros famosos. Pero claro, conmigo no se quiso hacer el aborto. Dijo al aire. Sí, dijo al aire. Y después pregunta, ¿por qué será que no trabajo más en un programa? Ya estaba desbarrancando, ya venía desbarrancando con la pelea con Beto Casella y todo eso. Ya empezó a desbarrancar uno por otro. Te va a matar. Ah, sí. Debe tener todo grabado, arroba la hora doble, dice Guido. No lo sé. Ah, porque él siempre amenaza con tener todo grabado. Es verdad. La charla mundial. Con Real. Es verdad. Para mí que le mintió a Real. ¿Qué? Para mí que le mintió a Real. ¿Qué le dijo? Yo creo que para mí que le dijo que no, que te juro por Dios, Jorge. Le dijo así, mira, Jorge, yo te juro, pero te juro por mi vieja, Jorge. ¿Qué pasó? Te juro por mi vieja que con esa mina no tuve nada que ver. En serio, ¿eh? Por eso te pido de... Es una muy buena teoría. Para mí se puede mentir en cámara. Se puede denunciar a todos. Se puede incluso sugerir que piden que aborten. O acusar a alguien de judío. Se puede hacer cualquier cosa, pero no mentirle a Jorge. Me parece no mentirle a Jorge. Se zarpó. Con mentirle a Jorge se zarpó. No, y a Jorge no, claro. Esta es, nada, lo rajó el demonio, me mentiste, chao, no importa lo que... No, es verdad, a Real no le importa que haya dicho... A Real no le importa nada. No le importa nada. El aborto, lo que sea, no le importa nada. Yo pienso que es Beto Casella te da el beso de la muerte. Si te peleas con él, no me digas. ¿Con Beto Casella? Fíjate el caso de... Ventura, Yanina Latorre. La echaron el otro día del programa de Radio 10, es que estaba ella. Ah, no sé. ¿En serio? Ya está trabajando con la nata, Yanina Latorre. Qué asco, por favor. Qué serie de malas decisiones. Mirá el Beto Casella que va a ser tan buena onda. ¿Se ve que baja el pulgar y la gente le hace caso? ¿Vos decís? No, yo digo que se anticipa. Yo digo que él solo entra en confrontación con gente que... Que sabe que está en barranca. Sí. Carlos Casella, no, que tiene que ver con Beto Casella. Cantante. Un montón de Casella. No. La verdad es que es candidato a intendente de Avellaneda. Dame más. Más. El reencuentro de Nazareno a Vélez con Gerardo Sofón. ¡Sí! ¡Te quiero, Nazarena! ¡Vamos para ahí! ¡Te quiero! Utilizó una red en Twitter, publicó una salida en Twitter la foto con Gerardo. ¡Ay, qué lindo de ver! Y estaba abrazándolo y besándolo. ¿En la boca? No, en el cachete. Él está como si fuera un... Como un féretro. Un abuelito, está. Y se la escribió, gracias, pa, por estar siempre. Dejando detrás los distanciamientos. Se han odiado esos dos y ahora gracias, pa, por estar siempre. ¿Y por qué se odiaron? Por problemas de cartel, de mi champán se las pone mimosas. Parece que también la rajó en un momento que ya no era tan popular y la puso a la vedette, Flor de la B. Que después, para vengarse, sacó una obra llamada Flor de Pito. Flor de Pito, Nazarena hizo después una obra Gerardo. Para se distanciaron hace algunos años luego de que la actriz y la productora de Los Locos Grimaldi. Qué gran nombre. Acusaron al conductor empresario de tener como favorita a Florencia de la B. Lo que me parece es de Grace Kelly, ¿no? Qué lindo. Lo acusaron de porque ella lo acusó a él de que él tenía favoritismo por Florencia de la B. Y bueno, qué sé yo. Por ahí así le que, gustaba. Claro, ¿qué le gustaba? Si le gustaba en algún momento el pitulo, bueno. Bueno, chicos, por favor, esta columna es seria. Siempre groserías. Me dice eso mientras estás jugando a Candy Crush. Tengo la atención dispersa. A ver. ¿Vieron el programa donde Gerardo contesta preguntas con Guido Capsa? ¿Usted cree que ya la sabe de antemano o que él es muy culto? Porque él sabe prácticamente todas las respuestas. ¿Qué? Yo también sé casi todas las respuestas de ese momento. No. Juro por Dios que sé casi todas las respuestas. Sí, por favor. Sé el 80% de las respuestas. No, porque si te quieren hacer perder, te hacen perder y listo. ¿Cómo? Porque si vos jugás contra ellos... Esto es una grave denuncia de lo que estás diciendo, Canal 13. Sí. Y pero... ¿Vos decís que tiene las manos sucias? Como te enseñó Darío. Sería muy difícil. Sería factible. Probablemente, quizás sería una truchada en algún punto. Si te quisieran hacer perder, te harían perder. Bien, ahora sí. Sí, sí, sí. Y para ustedes, Gerardo. Vamos, que lo peleamos. Lárguelo. Ay, chicos, no, son, están hechos unos estúpidos. Es el cosa del micrófono, no me dicen agua. Ahí lo arreglé. Ay, están tan tarados mentales. ¿Quiere agüita? No. Bueno, entonces, Vanessa, ¿qué? Nada, me olvidé. Son idiotas. Estaba hablando del programa de Guido Casca con Gerardo y con el muchacho este que viaja mucho. ¿Cómo se llama? Iván de Pineda. Ah, Iván de Pineda. No, no, van, pegó, no, van modificando los invitados. Ah, yo pensé para ustedes, ¿las preguntas las sabe o no? ¿O es muy para culto? Mí que sí, son muy fáciles. Yo creo que es muy culto él. De estupidez, no son, ¿no? Son cosas de... No es cultura, es información general, es otra información cosa. General, medio pregunta. Es otra cosa. Yo en eso soy un experto en información general. Le mato a cualquiera. Ah, bueno, ¿sí, me sí? parece muy bien. ¿No jugaban más al preguntados? No, se aburrieron. No, no, es que había poca gente. Cuando hay mucha gente... Nosotros estamos jugando y todavía no se definió. Yo te gané una. Sí. Yo les puedo pegar una paliza a los dos. Todavía no tuve instalado el teléfono. Así que si quieren, ya, pero esta noche bueno, nos damos masa con el preguntado. Qué lindo. Moria Kazan dice... Sí. Si alguien me dice te amo... Moria, vamos. Si alguien me dice te amo. ¿Qué pasa, Moria? ¿Qué pasa, Moria? Si alguien me dice te amo. ¿Qué, Moria? Le ¿qué? Pego, dice Moria. ¡Ay, qué mala! Así nomás, tiene ese carácter. ¿Por qué le pego? ¿Qué la diva hizo un análisis sobre cuestiones relacionadas al amor y cómo influye la relación con los demás. ¿Qué pasó, Moria? Así dijo. Moria Kazan brindó una entrevista a la revista Hola, sí, en la que habló del amor, su familia, la relación con su hija Sofía, entre otros temas. La diva sorprendió al confesar. Cualquiera dice que te ama. Yo me apasiono y me entrego. Pero si alguien me dice te amo, le pego. Pero hay que también aclarar en qué contexto está hablando Moria, porque el otro día una grave acusación de parte de Larrito. Me contó mi tía. En el conocido show. Larrito de la tía de Larrito que conocemos. En conocido show de prime time. Sí, de... En el bailando. El del cabezón. El del cabezón. Tuvo un exabrupto. Que nadie se va a dar cuenta. Larrito. Un exabrupto, ¿verdad? Sí, en realidad yo siempre estoy a favor de Larrito y en contra de Moria. No me digas. Sí. Porque me parece que es tan como un cachorro desorganizado, Larrito, que bueno, es como que necesita un poco de protección. En cambio, Moria me parece que es un lobo. Está saliendo de su adicción. Claro, y está saliendo, sí, y lo hace público, está con su acompañante terapéutico. Hace lo que puede. Y se pone a pelear con Moria. Y Moria le dice, no te victimices, es como que le molesta eso. Entonces, tan mala estuvo que el otro día Larrito le dijo, bueno, me tenés cansada, no tenés por qué decirme esto, porque estaba diciendo que estaba bailando mal, que estaba gorda, que está pesada. ¡Qué mala! Una persona que sale de una adicción probablemente tampoco puede hacer una igual, dieta igual, si estás saliendo de una adicción, no te metas en ese programa. Quédate tranquilita, sé lo que tenés que hacer. Bueno, pero pongámosle te que aceptó nerviosa. Eso. Buah. Pero no la chicanés, Moria, vos que supuestamente estás tan bien. Sí. Y entonces le dijo, la verdad que vos sabés, Moria, de qué estoy hablando, le dijo Larrito al aire. ¿Cómo? Porque mi dealer te vendía a vos. No. Y vos tenés una hija en recuperación. Uy, le dijo no. Larrito. ¿Eso Luis. Le dijo? Ah, eso le dijo. Porque trató de mi tía de explicarme y no se entendió absolutamente nada de lo que me decía. Era eso. Era eso. Es más. Tenemos una conexión con nuestras amigas, sí. Las Nachas, sí. Que estuvieron viviendo el perfecto, momento. Pregunté, y te pueden contar qué pasó. ¿Qué pasó? Bueno, hola Nacha, Nacha 1. Hola, ¿cómo te va? Hola Nacha 1, ¿cómo estás? Bien, algunos problemas hoy. ¿Qué pasó? El whisky me está cayendo un poco. Nacha, estás rara, es verdad. Sí. ¿Vos cómo estás, Nacha? Yo estoy muy bien. ¿Por qué estoy bien? Porque hoy hemos visto arte. ¿Qué arte hemos visto, Nacha? Se ha hecho arte. ¿Qué arte hemos visto, Nacha? Se ha hecho música y baile. Y eso es algo digno de ser festejado. Es verdad. Cada oportunidad de ver arte es digno de un festejo. Pero para el otro día, la participante se propasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo verdad, propuse cuéntenme. Personalmente junto a Nacha 2 quitarle un Nacha? Punto. Sí. A Larrito. Exactamente. Ah, pero Marcelo Polino votó en contra. Y entonces. Y está bien, hay que respetarlo. A Polino. A Polino, porque eso es la democracia, de respetar a las mayorías. ¿Están de acuerdo con la pelea? ¿Con quién están? ¿De qué lado están? Con Moria. Por supuesto que con Moria. Con Moria, ¿sabes? Siempre hay que estar del lado de más fuerte. Con Moria, siempre. Siempre que estén... Siempre hay que hablar así. Ay, yo estoy tratando de encontrar... Ahí está. Ahí se me aclaró un poco. Siempre del lado del más fuerte. Me agarran desprevenido. Sí, pero aunque tenga la razón o no, o sea, justo o injusto. Moria. Del más fuerte Moria. Siempre es la razón de justicia. Sí, del más peronista. ¿Qué Porque vos? La justicia es que la Moria fuerza. No. ¿Qué? Ay, Nacha. Nacha está diciendo boludeces. Te confunde. Volvamos a la normalidad. Muy bien, muchas gracias. Que bueno, tenemos testimonio clave, clave. Nos dieron datos terribles, como que, por ejemplo, Polino votó en contra. Es verdad. Porque Nacha dijo, para mí hay que sancionarla. Y de acá en adelante, a los que cometan faltas de respeto con los participantes... Lo que pasa es que un jurado con Polino. Pero un jurado con Polino, ¿cómo? O sea. ¿Querían sacar un punto a qué? ¿A Ritó? A la Ritó. Ah, pero bueno. No, pero a ver si se tiene que cuidar, si eso es lo que vende. Pero que es una estupidez. Si sabemos que es lo que hace el programa funcionar. Bueno. A ver. Qué mal. ¿Y qué le contestó Moria, che? Moria, no, estaba sacada Moria. Porque se agarró con la nena. No, la Moria no quiere ni a la pechugada. No, Moria, ¿por qué? ¿Sabes que Moria sacada me dio un cagazo? Si se te encara Moria, te va a pegar un bife. ¿Sabes que te mueve una piña? Ya se le decís te amo y no le digas te amo nunca. Saca. Moria. Se empieza. Sigue diciendo, sí, el cinturón. Así, claro, el amor a uno mismo es lo que te permite amar. Sin poseer a los demás. Muy bien, el tema de la media naranja está para Nacha. Nachita. Con baladas es una cosa que no soporto, dice Moria. No creo en la institución del matrimonio. Me casé una vez con Juan Carlos Bojanich y no fue nada pomposo. Ni foto de ese día tengo. Con Castiglioni no se casó. Ni foto de ese día tengo. Genial. Ni total. Foto. Ni Porque foto no, de no ese había, día. No había cámara de foto en época. La retrataron. Por Dios, un dibujo. Aunque las mujeres somos laberínticas, yo prefiero la simpleza. Por eso tengo pocas amigas, dice. No debe tener ni una amiga Moria Casán. No. ¿Se sigue acostando con esa chiquita Chipolitaki? Es su novia. Ah, la novia. Un poco novia es. Bueno. ¿Sí? Y sí, parece que sí, que le da pastillitas, nos contó el señor Maldonado, para cuando se pasa de roja para dormir. Qué lindo el espectáculo. ¿Tenés alguna otra novedad? Por supuesto. ¡Dámela! Bueno. Se sacó fotos sin micrófono, eso es lo que... Está hecha mierda, decime, por favor. La verdad, dice, sí. Se sacó unas fotos prescindiendo de él el maquillaje, ni nada. Dicen, la noticia es, se filtraron unas fotos de Cindy Crawford sin maquillaje ni Photoshop. Qué malos que son. En las fotos, sí, Cindy Crawford... Contanos lo que... Está envuelta en una sábana, casualmente, sí. Con cara sensual... Ajá. Mira, acá se ven las fotos, con Ay, cara sensual. No puedo ver, estoy de otro lado. Bueno, y los oyentes, ¿no? Y son unas fotos como de producción de moda, pero sin Photoshop. ¿Y qué tal está de 1 a 10? Y para tener, ¿cuánto tiene sin micrófono? Acá no ni se le da, pero ¿qué? ¿Tendrá 45? ¿Tendrá no, sin micrófono? Más. 50. Vista de lejos podría ser una linda versión. Para mí es el Face Fusion entre Leonor Benedetto y... esta mujer de modelo Lara Bernasconi, ¿no? Hay un Jennifer López dando vueltas también, ¿eh? Sí. Sí. Hay algo medio masculino. Sí, muy masculino eso lo que en el decir. Rostro, ¿no? Hay algo... Muy sí, hombre sí. El rostro. Sí, sí. De minas, nunca me parecía parecido. Se le estaría escapando un pez. Sí, ahí se le está escapando un pez en una. Pero estas fotos es obvio que la filtró a propósito. Obvio que la filtró a propósito, sí. Porque está posando. Sí, sí, Lara Bernasconi tiene un Lara Bernasconi. Un Lara Bernasconi y un Leonor... No, y un María Vázquez. Y un María Vázquez. Y quedó un Flavia Palmiero. Y Flavia Palmiero, chicas, esta mujer es mucho más linda. Chicas, le dirá a su abuela. Ay, yo me dije que se puede hacer Nacha y después me quedo... Es que no, nos distraemos. Claro. Sí, bueno, ¿cuántos años tiene esta mujer? 60. Más. Pará, Cindy Crawford, más de 60. Sí, más de 60. Pará, se están yendo al pingo. Pero cómo no, si las mujeres no se sabe la edad de las mujeres, como Mirta. Por lo menos 66 años tiene Cindy Crawford. Pero no, por lo menos 75 años. No. Igual en la Nacional mañana. ¿Cuánto dicen que tiene? Para mí tiene 58. Para mí también. Claro, ahí me cierra, para mí... ¿Qué? Tiene 45. Pero el Google no le va a poder dar esa información. Pero está dando vuelta. ¿Cuándo es de los 90 sin micrófono? Claro, de los videos de por eso. Miguel. George Michael, chicos, hace un montón. Por eso, pero eso ahí tenía 25. Ahí tenía 25 en el 95, ponele. Cindy Crawford, según acá, dice, nació en el 66, dice. Acá. ¿Qué? ¿Tanto? No, 40, al 2016. Ah, 66 años. No llega ni a los 50. 48, años. Dice. 48. No, 48. No, pues nunca tenés 48 años. Y para mí sí. Parece más o menos. ¿Y porque en el 96 habrá tenido 20? No, no, 30. 30 en el 96, está bien. Sí, para mí, ahí dan las cuentas. No dan las cuentas. Sí, sí, esa se hizo famosa. Ponerle. En el 90, 24 no. años. Bueno, chicos. Cierra. La cosa es que. No. ¿Qué pasa con esa foto? ¿Está linda, fea? Está linda, pero no es una cosa que. Uy, mirá que. No, para no 48 años ninguna, un minón. No aportan ninguna nueva información. Bueno, pero. Y se dejó mal el codo para que vean que no está photoshopeada, pero sí, no tiene esa firmeza en el busto bajo ningún punto. Ah, menos que esté muy operado. Bien, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Dame más. Judy Gasón, que no sé quién es Judy Gasón. Más noticias. No, Verónica Ojeda habló de Maradona en Brasil. Me importa tampoco, no logro que me interese nada la relación Verónica. Pero y de Dalis, pasaste algo que era muy interesante. Dali Ferreira. Trató a Matías Ale y Sabrina Ravelli de trepadores chupasangre. Oh. Ay, Dalí es la paraguaya. Sí, sí. La actriz desmintió haberse aprendido toda la letra. A ver, para. Sabrina Ravelli fue intruso a hablar de su mala situación en Bailando 2014, pero también se refirió a la polémica. Sabrina Ravelli es la mujer de Matías Ale, que era una vedette. Bueno. Y polémica por su incorporación a la obra Sé fiel y no mires con quién en reemplazo de Dalí Ferreira. ¿Y por qué pasó con Dalí? ¿La rajaron? A ver, dice, la actriz desmintió haberse aprendido toda la letra con anterioridad, sabiendo que ocuparía el lugar de la colega. O sea, yo no me lo aprendí. Yo iba a acompañarlo para acompañarlo a Matías, nomás. Ah, porque labura Matías. A Dalí le surgió un programa en Paraguay y no llegaba con los vuelos. No. Además aseguró que tiene la última palabra de ese productor Javier Faroni, que le habría dicho decidí ese programa o la obra de teatro. Le dijo a Dalis. Me dijeron pero porque yo no estaba en otra obra de teatro. Ay, bueno, se atrasó. Y la otra pasó al todo. Y la otra yo saltó, me sé le dijo, todo. Trepadores chupa sangre, le dijo. Y bueno, así es la vida de las vedettes, querida. ¿Qué querés? A Dalis no le cayeron bien las declaraciones. No deben expresar su bronca en Twitter. Dijo, todo vuelve después de... Se victimizan, así es la vida, ¿eh? Cuando se van de vacaciones hay gente que toma su trabajo en serio. Dos oportunistas, trepadores, chupas, sangre. Dice así, sic, textual, chupas por un lado, sangre por el otro. Hashtag justicia divina. Hashtag justicia divina. Mentirosa, dejá de hablar de mí y no inventes. No puedo creer. Jamás falto a mi trabajo. Lástima que exista gente así. Bendiciones. Bendiciones, bien. Ahí estoy con Dalí. Sí. Dalí se expresó. Lávate la boca antes de hablar de mi hermano. No inventes nada. Sos muy mala mina. ¿Con qué necesidad? No sé qué el hermano. ¿Qué mentillo? ¿Qué hermano? ¿Falleció? Ah, el hermano. No, me parece que lo metieron. ¿Falleció? ¿Un hermano? El hermano de Dalí es el que falleció, sí. Yo en Paraguay, sé. Sí, sí. Mientras ella estaba haciendo temporada. Oh, qué triste. Creo que se suicidó, creo. Se tiró de un balcón. Ay, chico. No sabía nada. Y ahora salta el hermano. Iba a decir, ay, perdón. Sigamos. No. Mirá qué fina está Sabrina Ravelli, ¿eh? Bueno. En fin, eso es... No tos. Otra vez la tos. Ay, tos chicos, letal. Es que hay el aire... Este fue el panorama informativo de Fernando. Lo cubrimos abandonado, que la verdad te sacaste un montón de dudas, ¿no? Muchísimas. Las suerte. Nachas están un poco rusas, dice Guido, ¿eh? Sí. Chorrean grasa. Dijo, ah, bueno, está bien, ¿puedes? Sí, sí, están un poco rusas. ¿Qué pasa? Es lo que hay. Y luego seguimos con... Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡A la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La galás? ¿Eh? ¿Con especias? ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete a y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque, voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Vení, mi cielito.

a viajar. Las nubes se despejan y vuelvo a empezar. Y si te vas, no vuelvas más. Lo que dejaste no es para mí. No vas a ver lo que quieres. Lo que logré por estar sin ti. Y si te vas, no vuelvas más. Lo que dejaste no es para mí. Bien, muy bien, ya resolviendo. Resolviendo, últimos mensajes. A ver, ¿qué pasó? A Vibrando nos dice: ah, me gusta España, hermoso país. Rosa Müller nos dice: ah, no se puede comparar. Y pone el signo de admiración para abajo. Bueno, España. Rosa. Dani Agu nos dice: ah, España, gran país. Muy bien. Sospechoso comentar esto juntos. ¿Por qué? Porque, no sé. Bueno, y después son un poco rusas las nachas, eso ya lo habíamos dicho. Chorrean grasa, upa. Bueno, muy bien, entonces hay que sortear. Bueno. 7 España, 3 Chile. ¿Cuánto va? ¿Cómo salió? 7 España, 3 Chile. 7 ganó, bueno, vamos. A ver, ganador o ganadora de un kilo de helado de Cadore es... Nadia, arroba Nadia Nardu. Muy bien, Nadia, te va a llegar un mensaje inmediatamente para decirte que acabas de ganar tu kilo de helado de Cadore y eso, y que te acabas de ganar un kilo de helado de Cadore y cómo tenés que retirarlo, etcétera, etcétera. Esto es, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? En Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza. Sí, ¿dónde queda? Bueno, es el helado más rico de Buenos Aires. Si no es el más rico, es el segundo más rico, del tercero, que bien lo vale, y gratis además, ¿vale? ¿Dónde queda? Corrientes 1695. ¿Sabes que es carísimo? Está carísimo un kilo de helado. ¿Hace mucho no compran? Yo hace mucho no compro un kilo de helado, pero... Yo compro de a cuartos y sale... Sí, caro. Es caro. Es caro. Lo que está caro son los sándwiches de miga. Siempre fueron caros para mí los sándwiches de miga. Los sándwiches de miga están le gusta muy caros, mucho, es verdad. Le gusta mucho el sándwichito de miga, Góngora, y nos transmite su... Nos transmite yo su... sé mucho, no lo ¿adicto al sándwich de miga? ¿Usted es adicto al sándwich de miga? No puedo evitar que vengan hacia mí. Se confiesa adicto al sándwich de miga, Darío. Vamos a traer sándwiches de miga. 11 o 12 pesos por sándwich están cobrando. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el tuyo? ¿En los barrios cuánto... donde yo me muevo? ¿A veces uno? Ah, muy bien. Ahí 11 o 12 pesos por sándwich. Le mando uno. Sí, sí, lo 11 o 12 pesos por sándwich. Sí. Mira. Ay, uno vino la China. ¿Cuánto le dice que le valen a usted, Góngora? Pero... En la fábrica están 8. Fábrica de sándwich de miga. Fábrica es otra cosa, viejo. ¿Qué me vas a decir la R? Ya sé, pero ya sé, se llaman fábrica de sándwich de miga. 4 pesos el de Coto. ¿4 pesos en Coto? ¿Y serán buenos vos qué decís? ¿Y entonces qué opina que están caros? ¿Por qué se quejó primero de que están caros y ahora dice que están muy baratos? A mí por lo que alimenta el sándwich de miga, para mí siempre están caros. Nunca, no hay un... No, y puedo decir para mí de dónde son los mejores sándwiches de miga de la Argentina, y lo discuto a muerte. Ay, a ver. De Cadore. Avenida Corrientes, queda en la misma calle. Avenida Corrientes, no me acuerdo el nombre de la panadería. Ay, Dios. Avenida Corrientes entre Uruguay y Talcahuano. Enfrente a la Galería L'Orange, ¿viste la Galería L'Orange? Sí. Hay una panadería que creo que se llama... ¿Al lado de los inmortales? Sí, tiene un nombre que se llama tipo... Las esclavas, las diablas, la damnificada, no sé. Una red porno. Sí, algo así. Bueno, sí, exactamente. Bueno, esas tienen unos sándwiches de miga impresionante. ¿Cuánto valen? Como 30 pesos cada uno, un delirio. Tengo unas piedras, ¿vamos a romper la vidriera? Vamos y después afarmamos los sándwiches. Dale. Bueno, lo dejamos, nos vemos mañana. Lo dejamos con un amigo de la sala de Está de Moda. Chau. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid.